Anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso saqueo. Bueno, un 2001 existió. Y un 19 de diciembre ya queda en el anecdotario y en la búsqueda de esos reflejos históricos de los momentos vividos. Para los morenenses, el 19 no fue más que el 20. En el 19 comenzó gran parte de lo vivido. Hasta le diría que el 18 a la noche las noticias proliferaban y los mensajes que llegaban de boca en boca, como los que se vivieron el 10 de diciembre de este año. Quedará para la historia que una concejal caminaba a la zona de La Perlita anunciando a algunos supermercadistas que cerraran todo. Que otros no recibieron esa noticia. Que la decisión de demorar el pago de los planes trabajar era un hecho. Que un encuentro que se había construido a través de la voluntad de los gobernadores peronistas significaba mucho más que la reunión para explorar y analizar las dificultades del momento. Que la búsqueda y la pretensión y la materialización de una alianza que fue un engendro, convocando a Domingo Felipe Cavallo como salvador, el corralito, la locura de la clase media, la desesperación por los ahorros perdidos, hacia abajo sin respuestas, sin cronograma de pagos. Y en esa maquinaria tan real de poder que es el peronismo, la conjugación fue algo más que explosiva. Los que pretenden hacer un paralelo, y no son pocos, de 2001 a este año, no solamente se equivocan, sino que pierden de vista algo que nosotros lo señalamos con suma preocupación y con honda preocupación, que es la desmovilización. Y creemos, los que hacemos este programa, que una acción puede surgir del espontaneísmo y de lo temerario, pero no será sostenida por mucho tiempo si hacemos un comparativo con aquel momento. Lo que estoy diciendo es que hubo una organización y después esa organización se vio superada por el espontaneísmo y la salida a la calle de sectores que ya no estaban apañados, si quieren ustedes, por los varones. Segundo eje, segunda diferencia, para mí central. Desde la derrota en octubre, pero si vamos un poquito más atrás, el cachetazo en agosto del masismo al kirchnerismo, confirmándose la diferencia y ampliándose la diferencia, provocó algo. El pragmatismo de Cristina Fernández. No es tan pragmática Cristina Fernández como Néstor Kirchner, pero es una peronista conservadora del sur, que encontró en ese amparo, en la lucha de los derechos humanos, el edulcorante progresista y de avanzada, que ni siquiera tuvo en su provincia, donde gobiernan de manera indefinida los que quieren hacerlo. Y esto lo digo no ahora, sino que ni bien arrancamos la historia en esta radio, supimos decir en Recorte Informativo que lo que se avecinaba a nivel nacional era una copia de aquello que habíamos indagado sobre Santa Cruz. No es de ahora, es desde el comienzo del programa, este programa. Entonces, la derrota ante Massa, la convalecencia de Cristina Fernández de Kirchner, convocó a quiénes, a los viejos caudillos del peronismo, que estaban esperando la oportunidad y si no, iban a seguir esperando la oportunidad. Y en esa espera, tiene el gobierno nacional la tranquilidad que un descalzo, un Otacé, un Hues, para dar algunos ejemplos, están bien alineados para evitar cualquier tipo de encono social. 2001, la posición de los varones era inversa. Los varones estaban en la calle y propugnaban la salida a la calle. Hoy los varones están seguros que nadie puede salir a la calle en el sentido de la rebelión, la bronca, el delito, el saqueo, la sedición y todas aquellas barbaridades que se dicen por parte de algunos que se abrazaron a la caminata de Hues en el 2001 al lado del ex obispo Vargas Llosa. Se entiende que la diferencia no es menor, además de que pasó un tiempo prudencial, 12 años, que los que estaban como intendentes siguen siendo intendentes, que las variables sociales mejoraron para algunas capas, algunas más, otras menos, que la realidad no es tan acuciante por ahora, y que además, y fundamentalmente el tercer eje, el gobierno nacional, la administración provincial y la comuna están decididas, estas tres estructuras, a aplicar la ley con rigurosidad. Y si las policías bravas no quieren cumplir alguna orden, que es lo que se viene trabajando en los últimos días, ya está el ejército con Milani, ascendido en el día de ayer. Este tercer eje, que debe sumarse a los dos que señalaba, no es una composición de coyuntura, se viene trabajando hace tiempo. Por lo menos en la pretensión de la reflexión y análisis, nosotros así lo expusimos en este año, vinculando cada proyecto, cada iniciativa, cada votación, cada pronunciamiento de la Presidenta. Y dijimos en este año, que va concluyendo, hay que saber escuchar lo que dice la señora Presidenta de la Nación. No quedarse en eso de no te hagas los rulos o en la gran actuación frente a un público que le es fiel. Detrás de ese personaje, que lo interpreta muy bien, hay una mujer que entiende de política, que sabe de política, que es un cuadro político. Y entonces Capitanich viene a cerrar una etapa para preservar algo del kirchnerismo, pensando el kirchnerismo en el 2019. Ustedes saben que en la legislatura de Buenos Aires el kirchnerismo es una fuerza importante. Y hemos dicho, junto a Bernardo, como una propuesta a los cibernautas y a aquellos que siguen comprando el papel y el diario, que miren las tapas de Clarín. Y entonces, la condonación de deuda, y el acuerdo entre kirchnerismo y macrismo para que el juego siga siendo un descubrimiento de Cristóbal López ocurrió hace una semana y no salió en la medida que debería salir. ¿Saben por qué? Porque Cristóbal López no es solamente el kirchnerismo, es también el macrismo. Y como buen poderoso y empresario, se le perdonó una deuda millonaria para que siga explotando el casino flotante. Como está en el agua, no le alcanza lo general de la ley. Y Clarín no lo publicó en la medida que debería haber publicado. Es más, pongan en el buscador de la corporación más fuerte y más desestabilizadora que hay, si sale algo referido a el juego, el macrismo y el kirchnerismo trabajando juntos en la legislatura provincial. Pero no es un antecedente nuevo, sino que a recordar Cristina Fernández de Kirchner, el parque indoamericano, como que no fue una casualidad, sino que fue orquestado y armado. Los muertos del indoamericano fueron de la federal, la metropolitana y las patotas barras bravas que trabajaban para el gobierno nacional y algunos patoteros y mafiosos que trabajan para Macri. Y ustedes recuerden aquel momento de conferencia de prensa donde Aníbal Fernández decía que se le iban a quitar todos los planes sociales, todos los beneficios sociales a los que desafiaran la decisión. El indoamericano tenía que ser recuperado en todo sentido. Y así fue. Repasar lo que ocurre en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es tan apasionante como desafiar y conocer la historia que se va elaborando a partir de acciones legislativas como las de ayer, que lo adelantamos en este programa, en Moreno. No había dudas que los concejales iban a aprobar la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria. Primero porque da sustento a la herramienta que se llama presupuesto, y se podrá discutir el presupuesto, pero hay algo que en los últimos años hemos aprendido con mayor rigurosidad. No se le niega a un ejecutivo la herramienta, que es una forma de decir: mañana, si yo estoy ahí, quisiera tener la herramienta. Entonces, si el presupuesto tiene prioridades que no se ajustan a las necesidades del pueblo, espere una oportunidad. Es decir, 4 años, preséntese, gane, y si gana, haga lo que quiera. En la vuelta que dimos, 2013 no es 2011. No es 2001. No es un número redondo, aunque para los que vivieron aquel momento, esa generación que la vivió, que la padeció, que la sufrió, que luego trabó relaciones en asambleas, en esa fuerza que es indescriptible, créame, de verse con otro en una dimensión solidaria, sin especulación, de saber que nos habían jodido a todos, que no había tiempo para posicionamientos falsos, porque se había deteriorado el poder. El poder democrático estaba cayendo. No eran representativos ni los jueces de la corte, ni los diputados, ni los senadores, ni el intendente, ni los concejales. Huese fue en el año 2002. Emigró a provincia para acompañar a Solá, porque la historia no recuerda que Rucauf huyó como una rata, como lo hizo De la Rúa. Y allá fue el ingeniero Solá y tuvo en su gabinete al licenciado Mariano Huese, que fue ministro de Trabajo. Año 2002. Esa identificación en las calles o en el barrio o en el lugar de laburo, en la esquina, en algún local partidario, en una sociedad de fomento, se concurría porque todos estábamos con la expectativa de no saber qué hacer. Por lo tanto, teníamos la obligación de encontrar alguna identificación grupal, algo de pertenencia que nos diera fuerza para encontrar el camino. Y el camino después apareció con la devaluación, con la especificación, con la tranquilidad para las empresas, con el default que había sido anunciado en el Congreso y fue aplaudido por los representantes del pueblo, por la inyección al mercado interno, por la propuesta al FMI que se conoce en el año 2004, ya estando Kirchner como presidente, con la absorción del conflicto social que hizo el kirchnerismo, con las entregas de aquellos y claudicaciones de aquellos que bregaban por un mundo mejor y discutían del FMI, del Banco Mundial y del BID, con las prebendas que se fueron construyendo, con los deseos inconclusos, con las consignas de otro tiempo que se actualizaron en este o solamente se aplicaron desde otro tiempo a este, con la idea de que lo alternativo era acompañar al kirchnerismo y nada más, porque quien no acompañaba al kirchnerismo era funcional a la derecha macrista o a la derecha de Clarín. En la vuelta de los últimos 6 meses, Clarín dejó de ser una amenaza, Sabatella cerró el pico, la izquierda ganó en algunos puntos del país, no tiene una oficina pitrola en el Congreso Nacional, no hay movilización, hay más policía, Milani es jefe del ejército, las fuerzas se preparan y San Martín está aquí en la plaza. Alguien dijo alguna vez, con mucho acierto, que siempre habrá levadura. Y la levadura va a estar siempre en función de las injusticias. Si estas son cada vez más grandes, más palpables, que se sientan en el cuerpo, habrá una fuerza institucional, habrá estructuras que garanticen la represión, pero habrá un deseo irrefrenable para desafiar lo instituido, que es lo que oprime y mata. Hoy, 19 de diciembre, y mañana, 20 de diciembre, pasará algo como algunos sueñan en su borrachera estúpida de revivir 1920, de 2001. Jamás podría pasar eso. Por lo que dijimos y fundamentalmente, quedándome con un eje de los planteados, porque los varones hoy han recuperado el poder. Ya no está Otavis, la cámpora en un segundo plano. Los que siempre han comandado hoy tienen la manija. Y ese poder y esa comandancia se ejerce no solamente para garantizar el momento, sino para delinear un futuro donde ellos están contenidos, donde ellos podrán seguir administrando el poder, el que nunca perdieron desde el momento mismo que sentaron sus traseros en los sillones como jefes comunales. Esto se llama Recorte, estamos con ustedes acompañándolos en esta mañana no tan calurosa, mucho más agradable, aquí en la 90.1. Voy con

lo busqué y no había ningún cartel. Quienes estaban en el portón de ingreso y habían realizado un piquete, una quema de neumáticos, eran la mayoría mujeres. Mujeres jóvenes. Una de ellas, Patricia. Vamos a hacer lo siguiente. Bernardo, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, Rubén. Buen día a los oyentes. Vamos a escuchar ahora con claridad, porque ayer no tuvimos la posibilidad de tener en concreto qué había pasado. Sí pudimos ver en el día de ayer que estaba una muy linda camioneta del Ministerio de Trabajo y que estaban representantes de la delegación General Rodríguez y Moreno, y además había un inspector de La Plata del Ministerio de Trabajo. Justo cuando llegamos, salimos de acá, terminamos el programa y nos fuimos a esta planta de Bimar. Y hablamos con Patricia. Escuchen con atención sobre todo aquellas fuerzas que hay en el distrito que trabajan con la idea de acercarse a esos lugares en donde están los trabajadores, ¿sí? Porque esto interpela y sirve la nota para que sepan, para que tomen nota y actúen en función de lo que ellos dicen que debería pasar y lo que están en condiciones de hacer. Bimar es una empresa muy grande, es una empresa de alfajores y budines, pauta con la mayoría de las radios nacionales, fundamentalmente en las transmisiones deportivas, que son caras, ¿sí? Bimar, una marca familiar, dice el locutor. Bueno, esta porquería es Bimar. Digo porquería por la explotación que ejerce hacia compañeras trabajadoras. Patricia es una de ellas que fue elegida como delegada y lo único que hizo fue ir hasta el Ministerio de Trabajo a decir que una compañera que había entrado en convulsiones la dejaron tirada en una garita. Y a partir de ahí, el conflicto. Y el conflicto se produce porque le echaron a Patricia. No hay gremio, no está el gremio de alimentación, no está el gremio de pasteleros, no hay nadie. Solo ellos. Y así arranca la historia. Acá no hay gremio, no tenemos médico laboral, no tenemos delegado, no tenemos derecho humano, no tenemos nada. Nos dan 15 minutos de descanso y a nosotros nos pertenece 20. Y después de las tardes nos tienen que dar el otro descanso y no nos dan. Nos hacen trabajar de 6 menos cuarto a las 10, nos dan el descanso, o a las 11. Y después hasta las 6 menos cuarto no tenemos ni para tomar la leche. Ellos nos tienen que dar la comida, nos tienen que dar para tomar el té y no nos dan. Tienen un montón de cosas que ellos, y tienen un montón de gente negra, y si vos no querés trabajar, te echan. Hay chicas embarazadas que las despidieron porque están embarazadas. ¿Hay menores de edad? Sí, se llama Karen. ¿Dónde está Karen? ¿Cómo se llama el apellido? Karen Sayao. Ella es menor, tiene 17 años. Ella trabajó de los 15 y medio, porque hace un año y medio que trabaja ella. Y la tuvieron en negro. Y mi hija también trabajaba, pero yo a mi hija no la voy a traer acá. Está bien. Pero Patricia, hija... ¿qué tipo de trabajo hacen adentro? ¿Qué hacen en Bimar ustedes? Y estamos todo el día en la máquina y no hay agua fría. Bueno, ahora pusieron, pero hace un montón que no ponían. Tomábamos agua tibia. Ahí adentro vos entrás, hace un calor. Nosotros nos hacen comer en ese coso de chapa, que ahora al mediodía vos entrás y te transpira todo. Y queremos que nos vuelvan a reincorporar y que nos pongan a todo en blanco y no vamos a parar. Mañana vamos y si ellos nos llevan un arreglo, mañana vamos a venir a prender fuego hasta que lleguen a un acuerdo. Nosotros queremos. ¿Te echan porque fuiste elegida como delegada? Sí. ¿Buscaron eso? Sí, ¿armar un cuerpo de delegado? Claro, y fui al ministerio y yo traje todo esto y por eso me echaron a mí. ¿Son todas mujeres que trabajan aquí? No, hay hombres, mujeres. Son más mujeres que hombres. Sí, que hombres. Y ¿el sueldo que perciben ustedes en negro, lo que a vos te pagan en negro? No, 9, a mí hay 17 nomás en blanco y lo quedan 70, son 50, como 100 en negro y hay 17 en blanco. ¿Son todas personas acá del barrio? Sí, algunas sí, algunas no. ¿100 en negro, 17 en blanco? ¿Trabajan niños? Y Cintia pudo hablar con la niña que trabaja en Bimar, que hoy tiene 17 años. Que Karen. Cuando arrancó, Karen, sí, cuando arrancó tenía 15 años y medio. ¿Y saben por qué Karen trabajó a los 15 años y medio? Porque su mamá no podía ejercer tareas y su papá no estaba. Entonces fue a Bimar y Bimar le habrá dicho: podés trabajar acá, en negro. La explotación es esta, es clarísimo. Es clarísimo. ¿Por qué el Ministerio de Trabajo no realiza controles en grandes empresas como Bimar? Porque tiene un arreglo con Bimar. ¿Qué otra forma, de qué otra forma lo tenemos que decir? ¿Cuál sería el nivel de hipótesis? Que no sabe que Bimar está en el Parque Industrial La Reja, gerenciado el Parque Industrial por un tal Roque Primerano, que fue presidente de la Unión Empresarial de Moreno. El mismo de una cooperativa que construía asfaltos y que no calificaba ante la provincia, y sin embargo el Consejo Deliberante hace un par de años atrás le aprobó una obra de más de 1.000.000 de pesos. Es lo que se llama vinculación. E insisto, Bimar no tiene ningún cartel en su planta que diga que es Bimar. Y estaban allá, ayer ahí, eran pocas, pero con una decisión eran revoltosas. ¿Sí? Y salieron los dueños de Bimar, y uno de los dueños le agarró del brazo a Patricia para sacarla de la planta. Y tenía marcas en su brazo. Por eso digo que es una noticia esta que debería provocar una reacción solidaria a aquellos sectores que creen que el sujeto histórico... Bueno, el sujeto histórico es este. Así está el sujeto histórico. Y si se vuelve con alguna historia en el día de hoy, porque hay una conciliación obligatoria acá en la delegación Moreno, en la calle Nemesio Álvarez, es porque esas mujeres decidieron romper con la explotación. Que creo es inviable que Bimar blanquee a 100 trabajadores y trabajadoras. Escuchen con atención qué le ofreció la empresa Bimar a Patricia y qué hizo con Patricia. ¿Quién es el que te sacó y quién es el que te impide el nombre? ¿Quién es el que te impide entrar? Jorge y Vivian, los dueños de Bimar, de los alfajores. Ellos me agarraron del brazo, yo fui a hacer, ahora voy a hacer la denuncia, ahora tengo que hacer la denuncia porque me querían que darme 15.000 pesos para que yo me quede callada y no vaya a denunciar al Ministerio de Trabajo. Y yo le dije que no, que yo quiero que pongan en blanco a todos mis compañeros, porque ellos me eligieron por algo, delegada, yo no puedo arreglar con ellos. A mí me pusieron para que, yo quiero saltar por mis compañeros, porque ahí los hacen trabajar hasta, y si vos te querés ir o tenés turno para el médico, te dice ella, no te quiere agarrar los recibos y te suspende, la dueña. Son pastores ellos. Sí. Bimar es una empresa gigantesca, pero es gigantesca, tiene muchísimo dinero Bimar. ¿Ustedes sabían esto? Sí, nosotros hace una semana atrás no nos pagan porque le entraron a robar y dice que tuvieron que empeñar una casa para cualquiera. ¿Quién es Patricia para ser delegada? Si están en negro. De nuevo pregunto, el sindicato de alimentación, ayer me enteré haciendo la consulta que debería ser el sindicato de pasteleros. ¿Y por qué no está el sindicato de pasteleros? No es una empresa chiquita, es Bimar. Es lo mismo que si en Habana ocurriera lo mismo, tal vez ocurra lo mismo. Un sindicato no tiene que ir a aquellos lugares, inclusive por una cuestión de afiliación y hacer caja, ir a los lugares en donde las empresas se sabe de antemano que tienen una buena cantidad de personal. ¿Por qué no va el sindicato? Es porque el sindicato acordó con Bimar. Ayer estaba el Ministerio de Trabajo. Entonces en un momento nosotros escuchamos una especie de asamblea, estábamos cerca escuchando, ellos le decían que hay que trabajar y hacer las cosas bien. Por las buenas se pueden arreglar los problemas. Y entonces trataba de explicarles a las mujeres que estaban allí, Diego, que finalmente cruzamos el micrófono para que pueda responder algunas preguntas muy básicas. Decía Diego que la conciliación obligatoria es muy importante. Ahora, él es inspector y realizó una inspección. Y los detalles de la inspección no entregó esos detalles a las trabajadoras, tampoco a nosotros, pero daba cuenta de que la inspección es rutinaria, es menos importante que la conciliación. Él, como funcionario del Ministerio del Trabajo, debería ayer, con la información que tenía, con la declaración jurada de las trabajadoras que estaban allí, ordenar la clausura de Bimar. Sin embargo, lo que hizo Diego y el resto de la comitiva del Ministerio de Trabajo es darle una posibilidad a Bimar, no a las trabajadoras. ¿Se entiende? Lo escuchamos a Diego y vamos cerrando esta historia. ¿Vos, gringo? No, la inspección blanda que vos estás relatando se queda fuera de los cánones cuando se habla, ¿no?, de obedecer la ley, de que las cosas tienen que hacerse según indican las normas y, bueno, obviamente en busca de la construcción de un capitalismo serio. En tiempos en los cuales la legitimidad de los empresarios pasa por el lado de la creación de ONGs, la creación de programas de voluntariado que den algo a la sociedad de aquello que ganan, bueno, pero los medios de producción y los modos de producción no se tocan. No se tocan las 12 horas diarias que tienen que trabajar estas mujeres, no se toca los abusos, no se toca el trabajo infantil y no se toca todo aquello que tenga que tiene que ver con la sobreexplotación de los pocos de las pocas personas que o el porcentaje, digamos, de la fuerza de trabajo activa que está empleada. Y esto es básicamente el trato que tiene el Estado con los empresarios, es decir, no meterse en lo que corresponde, en lo que les corresponde según estos acuerdos al empresariado, es decir, definir cómo se establece la relación empresariado capital trabajo. El Estado se presenta como un árbitro. Se presenta como aquel que, bueno, va a definir, a derimir un conflicto en el cual es ajeno, ocultando, digamos, ocultando con esa postura de árbitro en el sentido de que no ha participado y no tiene nada que ver ni por omisión ni por cooperación en algún que otro momento. Yo llegué acá y la verdad no sabía que estaba Bimar. Es como el árbitro que no vio el penal, digamos, no vio y no sabe. Esa es la coartada del Estado en relación a las actividades de explotación y de ninguneo de los derechos humanos de estos trabajadores. Trabajadores y trabajadoras y niños. Bien. Y niñas. Cintia nos va a entregar después algo que con mucho tino, es decir, con mucha reflexión, nos decía en una reunión de producción hace tiempo, que una empresa, si se radica en Moreno, tiene las mayores ventajas y potencialidades. Hay grandes bolsones de pobreza, hay bolsas de trabajo, y los empresarios dicen, nosotros podemos invertir aquí. Bimar habrá hecho eso. Yo invierto aquí, pongo una planta, tenemos adentro a 150 personas, 130 personas, pero las condiciones son estas. Y un gobierno municipal, es decir, perfecto, antes de que estén afuera, desempleadas o esperando un plan, qué mejor ser trabajadores en una planta de una empresa importante como Bimar. Y sobre esto hay una información que es oficial, ¿sí? Un relevamiento oficial. Y nosotros se lo vamos a contar en el día de hoy. Diego es del Ministerio de Trabajo. Primero les dijo que era de General Rodríguez y después cuando le preguntaron, pero ¿vos sos de General Rodríguez del Ministerio de Trabajo o sos inspector? Dijo, no, yo soy inspector. Es decir, ante la primera inquisición, cuando toman conocimiento las trabajadoras que es un ida y vuelta y es un pelotudeo, rápido se sacan el traje de Ministerio de Trabajo, soy inspector, es decir, soy un laburante más, ¿no? Bueno, ¿qué dijo Diego? Bueno, escuchen con atención lo que decía Diego entre conciliación obligatoria e inspección. ¿Y por qué Bimar no es clausurada? ¿Por qué es Bimar? Solamente por esto, ¿no? Y porque el Ministerio y los sindicatos tienen acuerdos con Bimar. Si no, no hay otra. La fábrica es ilegal, a ver que se entienda. Esa fábrica, como funciona, es ilegal. Diego, del Ministerio de Trabajo, inspector. Nosotros estamos notificando de una audiencia de conciliación, hicimos un relevamiento de personal, de todo el personal de la empresa. Sí. ¿Sí? Hay personal mañana negro, dicen. Hay personal negro y menores de edad. Sí. Por eso, ellos ante una situación así, al margen de la solicitud que están haciendo ellos, que tiene que haber un reconocimiento, un delegado, no ella quiere ser delegado. No, pero no tiene usted gremium, la obligación como ministerio de inspeccionar. No, la inspección la acabamos de hacer. Ajá. ¿Y qué surgió de la inspección? Mira, la inspección en principio tendría que conocer cómo se hace. Primero se pide un requerimiento de documentación, sí. Y esa documentación, después de los 10 días hábiles, la tienen que presentar ante el Ministerio de Trabajo para que verifiquen la documentación. Uh-huh. ¿Sí? Y en base a esa inspección, ¿se infracciona la empresa o no? ¿Sí? Eso es la parte inspectiva. ¿La empresa puede dar algún tipo de datos de por qué la echaron a la compañera? ¿A ustedes como ministerio? Y a nosotros, para eso es la conciliación de mañana, para eso es la audiencia. No, digo, si te adelantaron algo, esa es la pregunta. Si te dieron alguna razón, ¿no? No, me dijeron nada. ¿Y cómo sigue el trabajo de ustedes? Porque vos sos de la delegación o... No, yo soy inspector. ¿Vos sos inspector? Yo soy inspector, vengo para hacer la inspección, justamente... Sí. Y para sanear este conflicto que nosotros tenemos de la mejor manera posible y llevar esto que está en un marco, digamos, por decirlo de alguna manera, ilegal, al marco formal y legal dentro de una audiencia en un ministerio. Es una empresa importante, Vimar es una empresa importante. Sí, tengo entendido que sí. La acción ya se hizo. Está bien. ¿Sí? ¿Vos entraste a la planta? Acabamos de salir. Uh-huh. Acabamos de salir en este momento. Y por ahí la insistencia me parece que es importante para saber qué tipo de laburo hacen ustedes en la inspección. ¿Qué es lo que inspeccionan cuando entran a la planta? ¿Cuánta Vimar? Documentación. Lo primero que hacemos, que es lo que hicimos incluso primero acá afuera, porque estaban todos los chicos afuera, es hacer un relevamiento de personal, que es una declaración jurada de los trabajadores. Uh-huh. Y en base a ese listado, digamos, a ese relevamiento que tenemos, después hacer una solicitud. ¿Sí? Al margen de que esto tiene una audiencia anterior para poder cerrar y negociar la situación en que están los chicos en este momento. También están las condiciones, imagino en inspección las condiciones de trabajo, eso también están. Totalmente, ¿no? Todo. ¿Y pudiste ver algo respecto a condiciones de trabajo? Sí, pero yo no soy inspector de higiene y seguridad. Ah, eso tenemos que solicitar después una inspección de higiene y seguridad. ¿Es inspector de La Plata? Yo soy inspector de La Plata. Ah. Sí, es inspector de La Plata y está diciendo que realizaban inspección. Sí, a eso entramos. Sí. Sí, de hecho arrancamos la inspección haciendo el relevamiento acá. Y que la inspección no tiene nada que ver con la conciliación obligatoria. Son dos caminos son distintos. Dos cosas, ¿no? Para que, son dos cosas aparte. Son dos cosas aparte. Pero de esa inspección nosotros utilizamos el relevamiento de personal como datos para mañana en la audiencia poder charlar con la empresa y con los trabajadores. Vieron que lo que decía Bernardo recién no es una cuestión del gringo de caprichoso. Bueno, ahí tienen la prueba de Diego. Diego es funcionario del Ministerio de Trabajo. ¿Cuál fue la inspección? Entraron a la planta. Vieron lo que estaba sucediendo en la planta. Pero la inspección fue decir a las que estaban afuera, ¿me das tu nombre? ¿Tu apellido? ¿Tu número de documento? ¿Es tu declaración jurada? Con esto mañana vamos... Y tratamos de arreglar el problemita de los chicos. Adentro vieron papeles nomás. Yo creo que ni papeles vieron adentro. Nada. Porque no controlan no, las condiciones de trabajo. No, porque tiene que venir un inspector de bromatología, higiene y bromatología. De higiene y ¿cómo es? De seguridad y higiene. Seguridad y higiene. No se encargan, digamos, de ver las condiciones del personal, en definitiva. No, porque no es competencia de... Claro. Estaba la delegada del Ministerio de Trabajo de acá de Moreno. Lo que no se entiende, discúlpame, sí. Lo que no se entiende es que en un momento él dice que es inspector y que no tiene nada que ver la inspección con la cuestión de la conciliación. No, esto se lo preguntamos nosotros porque pero primero estaba dice una embarullando cosa. a las compañeras trabajadoras de que era la conciliación, la inspección como quedaba al margen. Uh-huh. Entonces ahí intervenimos para decir, no, momento... Expliquen lo que es la inspección. Ustedes tienen competencia y tienen que clausurar. Sí, es más, sí. Vimar no tendría que abrir hasta tanto no regularice la situación. Eso sería un procedimiento normal. En un momento habla de un conflicto ilegal. Parece que el conflicto no, es ilegal. No, él dice que la empresa está en forma ilegal. ¿Dice eso? Ilegal, dice. Es una situación ilegal, la de la empresa. Yo entendí que la situación ilegal no, a la que no, se no, refería no, era no. La situación de protesta. No. Y de conflicto que no estaba canalizado en modos legales, que sería la conciliación. La conciliación sería un modo legal de elevar estas demandas de los trabajadores. Bueno, escuchá lo que dice Analía a la audiencia, ¿no? Analía es una joven madre, tiene un niño, está embarazada ahora de 3 meses. Le dieron licencia, ¿sí? Pero escuchen cómo trabajan los compañeros y las compañeras en Bimar, que está aquí en la calle Canadá y Carlos Gardel, atrás del cementerio, Parque Industrial La Reja, ahí está Bimar, sin cartel, y así trabajan las compañeras. ¿Estás en negro? Sí, hace ya 3 años que estoy en negro. Entré antes, quedé embarazada de mi segundo nene, tuve que dejar porque ellos no me querían poner en blanco, dejé y después volví otra vez. Y ahora estoy embarazada. ¿Y vos trabajás así, de 3 meses trabajás? Trabajé el primer mes, pero ahora estoy de licencia porque tengo fisura en la bolsa y no puedo hacer. ¿Y qué te pagan? ¿Te pagan algo? El básico, 9.50. $9.50. Sí, en negro, ¿no? Sí. Uh-huh. No estoy en blanco. ¿A vos te dan un recibo? No, ¿qué te dan? Nada, te dan, no. Pasás por ventanilla y te dan la plata. Claro, es que todos cobramos así, los que estamos en negro, todos. Uh-huh. He laburado 12 horas, 13 horas hemos laburado. Y recién me preguntaba Patricia, ¿qué tipo de trabajo hacen en la planta? ¿Qué máquinas manejan? Son unas máquinas que entran los alfajores, pasa a poner papel, lo corta una mordaza y sale el papel y están las otras chicas uh-huh. agarrando. Y que muchas agarraron el dedo, uh-huh. muchas veces nos hemos caído porque no nos dan zapatos, no nos dan ropa. Un millón de veces se quemaron las chicas, o sea. Uh-huh. Y cuando hay accidentes, ¿quién atiende a las chicas? ¿Qué llaman? Nadie. No, yo por eso me echaron a mí, porque yo llamo, agarré y me dice, llévala. El otro día una chica convulsionó, la tenían encerrada ahí. A mí me impidieron la entrada porque la tenían una piba encerrada en el cuartito ese de chapa. Ese que tenemos aquí sí, enfrente. Todo esto, ahí sabés cómo transpira, mi bebé, la tenían ahí, la piba estaba convulsionando. Y yo dije que iba a llamar, llamé a la policía que iba a denunciar a todo, a Derecho Humano, a todo, porque es abandono de persona. ¿Cómo la van a tener ahí y no la van a dejar ahí a la casa? Puede que estén exagerando un poco, ¿no? También. Esta sería una posición hoy de mesura y de progresismo. Puede ser que estén exagerando un poco. Siempre. Están elevando la protesta para obtener mejores resultados. Están en negro, a ver si se entiende. Están siendo explotadas. Siempre que la denuncia del más débil es puesta en duda y las declaraciones del más poderoso son tomadas como verdades absolutas, la verdad que da mucho que pensar en qué correlación de fuerzas, en el mensaje y del sentido común estamos ubicados. Quiero decir, el oprimido, el débil, tiene que demostrar cómo es víctima, de qué modo es víctima, y el poderoso, bueno, sigue laburando, tiene las puertas abiertas de su empresa hasta tanto se pruebe lo contrario. Uh-huh. Hasta tanto haya una conciliación obligatoria, y bueno, hay que ver cómo sale esa conciliación obligatoria, y si esa conciliación obligatoria el empresario, no digo que vaya a suceder en este caso porque no lo sé, pero o que no se presente o que ponga palos en la rueda en la resolución del conflicto, bueno, la empresa va a seguir abierta. Sí, claro, ayer la producción siguió, no se paró la producción, y le podrán decir, bueno, vamos a hacer en forma escalonada, ¿no? De a poco, gradualmente. En este mismo sentido, ya me imagino cómo van a salir a perseguir a las madres de las niñas que están trabajando en esta fábrica mientras las dejan sin ningún tipo de sanción, que tendría que ser, por supuesto, una clausura y una inspección permanente para que no sean explotadas los trabajadores y las trabajadoras en general, pero tampoco que sean explotados los niños. Esto que tiene que ver con el trabajo infantil, que es propio de una situación social y económica estructural que obliga a las familias a hacer frente a la pobreza de la manera que pueden, como ha sido históricamente. Bueno, hoy vamos a tratar de actualizar porque la reunión se está desarrollando en estos momentos aquí en la delegación del Ministerio de Trabajo ubicada en Nemesio Álvarez. Y para cerrar, solamente decir esto. Bimar es una empresa grande. Avon también es una empresa grande. Yo les recomiendo a los funcionarios públicos que por ahí no saben que ante cada tormenta y lluvia lo que hace Avon es sacar un caño a la calle, a Padre Fáez, la calle, y ahí tira todo. Y es un líquido blanco, por ahí es shampoo, bueno, todo lo que sobra, todo lo que no se utiliza, se descarga a la vía pública de una manera impune.

Bueno, ayer lo habíamos prometido y por la dinámica que tuvo el programa, y hasta nos pareció saludable no hacer una mezcla, no generar una confusión, a propósito de las líneas más importantes que se trabajaron en la rueda de prensa del concejal Barreiro, que es el flamante presidente del Consejo Deliberante. A propósito, ayer se aprobó, tal cual lo había adelantado aquí el concejal Coppola, la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria, que tiene una actualización de la tasa por servicio general del 25%. Aparece la tasa ambiental y por productos envasados plásticos, que son todos los productos PET, que charlamos ayer y dábamos algún tipo de explicación sobre lo que es esto, que fluctúa entre 13 centavos y 3 centavos de acuerdo al producto que usted adquiera, que va a derivar en un encarecimiento de costos, esto es indudable. También la tasa de combustible, que había sido lanzada en diciembre del año pasado y que después el Gobierno Nacional, en la voz de quien era jefe de Gabinete de Ministros, Abal Medina, y también de Julio Bebido, salieron a ponerle un freno, aduciendo que es el Gobierno Nacional el encargado de gravar los hidrocarburos y, fundamentalmente, aquella definición política que generó algo de polémica venía a ponerle un freno a las intenciones del gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, y de algunos intendentes que entendieron que esa era una vía rápida para capturar recursos y cubrir gastos corrientes ante las arcas flacas que tienen provincias y también municipios. Si hoy tenemos la posibilidad, hablaremos con algún concejal, si es que nos pueden atender, para que den cuenta de cómo fue la sesión del día de ayer, que no pudimos estar presentes. Bien, dicho esto, que es información oficial e institucional, finalizada la rueda de prensa, pudimos hacerle tres preguntas al concejal Barreiro, que es un hombre con trabajo de campo y territorio, que tiene presencia ese trabajo y se visibiliza con mayor claridad en la zona de 25 de Mayo y Los Hornos. Entonces, preguntarle sobre la historia de Daniel Osuna, la desaparición, que ocurrió el 4 de noviembre y apareció el 6 de diciembre, y que en el día de hoy, de acuerdo a los datos que tenemos, se podría levantar el secreto de sumario, o se habría levantado el secreto de sumario, así que estaríamos en condiciones, tal vez, de tener algún tipo de información sobre lo actuado por el fiscal Lupi en la causa penal. Lo social está, hasta aquí entendemos nosotros, bajo los criterios y paradigmas del servicio local que conduce el licenciado Román Pacheco. ¿Qué le preguntamos a Barreiro? Si él fue a Los Hornos y habló con Miriam González a partir de tomar conocimiento de la desaparición casi un mes después de la misma, y fundamentalmente lo que declaró Miriam ante la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos del Ministerio Público de Nación el día 6 de diciembre. ¿Sí? Daniel apareció el 7, 6 de diciembre. Entonces, Barreiro, en la primera intervención, y tengo que reconocer que aceptó la nota en función de lo que nosotros teníamos interés de saber, sin poner objeciones, es decir, abierto a dar respuestas, y la primera fue esta. Claramente, primero, vos sos una persona que me conocés hace muchos años, y sabés que yo trabajo en pos del pueblo y de que el pueblo te quede mejor. Primero, a ver, esto. Pero Cabral trabaja con usted, milita con usted en Los Hornos. Cabral es una persona que conozco del 2008, como lo conocés vos, digo, es un hombre que viene de la parte. Pero de... No milita para mí. No, a mí no me quita decir que milita para mí o no. Digo, si es una cuestión primordial tuya para poner una nota o no, es una cuestión tuya. A ver, lo conozco mucho, es una persona activa que tiene representatividad real, que charla mucho con nosotros como cualquier integrante de la política de Los Hornos. Digamos, hasta yo he charlado con referentes de otro partido, en Los Hornos, abiertamente, y que yo charlo con todo el mundo. Sí, le esto las palabras fueron mías, porque una de las preocupaciones de la madre, si me contaban las cosas, yo le dije, mira, yo lo que te propongo a vos, que vas a charlar con el intendente, que podamos darte una mano con la fiscalía, a ver qué podemos charlar, qué podemos averiguar, y desde ahí ayudarte. Y cuando ella, le digo, yo te puedo tener la duda sobre Humberto, le digo, mira, nosotros no tenemos la cultura de cubrir a nadie, de que haga las cosas mal, sino todo lo contrario. Digo, esto yo te lo digo yo, y lo digo siempre, pues lo practico siempre, digamos. Entonces, la verdad que sí, y ya me lo pregunté tantas veces que a veces es una pregunta incómoda para mí, pero bueno. Era la primera vez que se lo preguntaba a Barreiro, públicamente. Es más, Barreiro me llamó el día sábado, y esto le consta al concejal, que me llamó a mi teléfono celular después que se había publicado la nota en la página de Salambrar, que fue un sábado. Nosotros estuvimos con Cintia Medina hace 21 días atrás, se va a cumplir este viernes, en la comisaría de Cuartel Quinto. Al salir la nota publicada en la página, me llama el sábado para preguntarme qué había sucedido. Y lo que le respondí es, hable con Cabral. Yo no soy alguien que trabaja con Cabral, soy un periodista. Y le pude hacer una nota a Humberto Cabral cuando prestaba declaración testimonial en la comisaría Cuartel Quinto alrededor de las 22 horas de ese día viernes, día que también conocimos la historia haciéndole la entrevista a Miriam González. Así que la primera vez que públicamente le pregunté a Barreiro esto que nos interesaba fue esta semana, porque se dio también en el marco de la elección del nuevo presidente del Consejo Deliberante, que terminó siendo Barreiro el hombre elegido por Mariano Hues y por sus colegas del Frente para la Victoria. Ratifica entonces que le manifestó a Miriam que ellos no tienen la cultura de encubrir a nadie y que le ofreció entrevistarse con Hues, hecho que sucedió. Se entrevistó con Mariano Hues, Miriam González. Fue un encuentro muy breve porque ese día concurrió Mariano Hues y el concejal Barreiro al velatorio del padre de Leonardo Coppola. Todo esto lo doy como detalles de lo que ocurrió ese día, por lo tanto, la mayor parte de la entrevista la tuvo Miriam con el secretario de Seguridad Diego Bassis, que también charló con nosotros, y le preguntamos sobre declaraciones que asentó Silvia en la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestro del Sector Cibo del Ministerio Público de Nación. El segundo audio de Barreiro contiene lo siguiente. Vos sabés que soy una persona muy crítica sobre la fuerza, donde creo que a veces le falta un poco de voluntad. Digo, también hemos sufrido el cambio del jefe departamental hace poquito. Creo que va a haber modificaciones, creo que hay una voluntad política de intendente de que la policía sea mucho más activa y de que esté más presente. Y la verdad que nosotros no queremos un distrito con nada de estas cosas, ¿no? Digo, la verdad, cuando Mariano le preguntaban esto, se horrorizaba, decía, bueno, profundicemos sobre eso. Se lo hubiera dicho Diego a sí mismo, que Mariano le propuso profundizar sobre eso y que Moreno no sea las casas. Si en el costado del distrito pasa, que pase en otro distrito, pero que en nuestro distrito no pase. Es una política central, digo, de ir y avanzar sobre esas cuestiones. La verdad que lo de Daniela, hasta que no se termine de aclarar, digo, es un tabú muy difícil, digo, donde uno tiene que tener una digamos, ponerse en un costadito y tener un poco precavido para no ensuciar tampoco un camino. O sea, que la verdad que esto, y como se lo dije a la mamá de Daniela, digamos que todas mis puertas están abiertas para ayudarle en todo lo que pueda, digo lo que necesite charlar, lo que necesite que sumemos, si necesita que sea interlocutor con alguna parte del Estado, no tengo ningún problema, digamos, como no tengo ningún problema en ninguna de las partes de ser interlocutor entre el pueblo y nuestra dirigencia, ¿no? Habló con Miriam, la última, ¿habló con Cabral? Hablé con Miriam profundamente, estuve en la casa. Hemos charlado casi una hora, después el otro día estuvimos con el intendente, y al otro día, sí, he charlado con Cabral, y Cabral me dice lo mismo, a ver, lo mismo que me dice yo, que es una situación compleja, que está el padre otro preso, hay otra persona más presa, digo, la verdad que la justicia tiene que incorporar. Humberto me decía que es una situación rara. Lo he charlado por teléfono y me hicieron una situación rara, ¿no? Personalmente no lo vio, Cabral. No, personalmente no lo he visto. Lo he charlado por teléfono, ¿no? Bueno, ahí está la palabra del presidente del Consejo Deliberante, Humberto Cabral. Milita en lo que se llama el equipo de José. El equipo de José es el equipo de José Barreiro. No es algo que lo desconoce Barreiro, pero dice, bueno, yo hablo con muchos militantes de otras fuerzas políticas, de otras organizaciones en Cuartel Quinto. Es decir, se retira un poco de Cabral. Cabral, en esa jornada que nosotros lo pudimos entrevistar, dijo que él estaba ahí para contar su verdad. Y que Daniela tenía una mochila muy pesada. Que no era amigo de Daniela, pero tenía una mochila muy pesada. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en la declaración testimonial de Cabral, que es muy importante nosotros poder en algún momento acceder a la causa para saber qué tiene la misma. ¿Qué se declaró ahí? ¿Qué llevó a Lupi a tomar definiciones y detenciones? ¿Cómo se la encuentra a Daniela? Y en esa declaración que realiza Miriam González ante la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestro del Sector Cibos, hay un párrafo que nosotros lo comentamos aquí, en donde ella dice que el viernes, en donde nosotros hacemos contacto con ella y la entrevista, llevan dos nenas a la comisaría, dos menores de edad. Se le exhiben a Miriam y Miriam dice, no, ninguna de ellas es Daniela. ¿Y de dónde habrían capturado a esas nenas? Probablemente, de acuerdo a la declaración, de un prostíbulo que se llama Panambí, que en guaraní significa mariposa, y que está en Cruce Derqui. Entonces, nosotros lo que hemos hecho hasta aquí, y seguiremos haciéndolo, es poner en contexto la situación. Es seguir una línea de trabajo periodístico que parte de declaraciones de lo que se dijo en ese encuentro realizado en un centro comunitario de Cuartel Quinto, el mismo día que aparece Daniela, donde otras mujeres hablaban de que eran algunas más las menores abusadas, que los remiseros tienen un poder territorial importante. Bueno, Cabral es un remisero. No tiene una flota de remises, tiene un auto en donde realiza un servicio de remis, atento a que las distancias que separan los hornos de la Ruta 24 son alrededor de 30 cuadras. Y lo hacemos en forma clara, en forma directa y en forma concisa, estableciendo preguntas e interrogantes que no solamente la justicia podrá esclarecer, si nosotros queremos saber, y saber es tener conocimiento y darle la posibilidad a aquellas mujeres que están dispuestas a hablar, a que cuenten en defensa de esos niños y niñas de Cuartel Quinto. Además hay que tener en cuenta que para que la justicia investigue y para que el poder político lleve adelante las acciones necesarias para que estos hechos que vulneran los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, tienen que existir estas preguntas. La presión que genera no solo Miriam cuando busca, cuando lo hace público, cuando golpea puertas, por un lado, por otro lado las organizaciones sociales que hacen lo mismo, que presentan demandas, y bueno, y desde el lugar que le cabe a los medios comunitarios, dar cuenta de lo que está pasando, de los diferentes actores que están actuando, por un lado, y por otro lado, formular públicamente estas preguntas. De algún modo, es una manera de aportar a la resolución, porque de otro modo, muy probablemente, todo quede oculto en este caso, pero también sucede también en otros casos que no llegan a la luz pública y que son no terminan siendo esclarecidos. ¿Qué sucedió con estas dos niñas que fueron recuperadas, rescatadas de un prostíbulo, tal vez, no lo sabemos, del cruce Derqui? Bueno, tiene que ver con toda una problemática mucho más compleja y que no sale a la luz por intereses creados y por circunstancias que tienen que ver con el poder, que tienen que ver con la delincuencia, que tienen que ver con las fuerzas de seguridad y que, bueno, por supuesto, en muchos sentidos nos exceden a nosotros como medio y nos exceden también con capacidad operativa, digamos. Nosotros no tenemos capacidad para comprender y para saber e investigar todo lo que pase en territorio. Llegamos hasta donde podemos y desde ese lugar intentamos aportar un granito de arena y tratar de aportar en este sentido en preguntas que presionan y que tienden al esclarecimiento de los hechos. Bueno, ahí José Barreiro sostiene y ofrece que puede ser un interlocutor válido entre las demandas de Miriam y la justicia o el Estado que él integra. Imagino que la concejal Mariel Fernández también se habrá involucrado en este tema, siendo de Cuartel Quinto, porque tienen una responsabilidad, ya si querés vos, no política institucional, sino como militantes, porque se definen así. Y creo que son militantes de lo que se llama el campo popular. No tengo dudas de eso. Después puedo discutir las lógicas, pero no tengo dudas de que se definen y son militantes del campo popular. Por lo tanto, ante una situación que se hace pública, que, como decía Bernardo, es un aporte que nosotros entregamos a partir de la decisión de una madre de decir que su hija está desaparecida, que supongo que más allá de que Miriam pida o no, ellos tienen la responsabilidad como militantes del campo popular de trabajar no solo por Daniela, sino por los niños y niñas que viven en Los Hornos y en Cuartel Quinto. Yo imagino que lo están haciendo y que lo van a hacer, si no están haciendo, no lo hicieron hasta ahora, que lo van a hacer, porque son militantes y personas comprometidas. Yo descarto de que esto no se haga. Quiero decir, van a realizar un trabajo y van a pedir explicaciones en la comisaría de Cuartel Quinto, pueden hacer un relevamiento a través de los referentes que están en territorio sobre las situaciones que se viven allí, sobre las bandas o sobre los delitos que se cometen y aquella vulneración de derechos para los niños o para con los niños, niñas y adolescentes. Yo lo descarto que eso no se vaya a hacer, que van a trabajar porque son personas que quieren al distrito, que trabajan por el distrito y que quieren velar por los que, según el peronismo, y así está dicho, y creo que en gran medida lo es, los únicos privilegiados son los niños, ¿no? Es una máxima de los peronistas y de cualquier militante. Bueno, uno espera de que efectivamente, además de la consigna y esa máxima, se ponga el cuerpo y se avance en desmantelar las redes que ya algunos fiscales han trabajado y cerraron varios prostíbulos en Cuartel Quinto y algunos se reabrieron. Panambí es uno que se reabrió. Esta participación de diferentes y diversos actores de la sociedad civil es lo que constituye en cierto ideario la democracia participativa. Claro que sí. Una de los modos de participación es no solo la protesta, la demanda, sino el cuestionamiento de algunos de algunas acciones, del accionar de ciertos funcionarios, de ciertos estamentos del Estado. Una de las responsabilidades que este armado de la democracia participativa concede y hace cargo a las organizaciones sociales es el control. Es el control del Estado, de que los derechos humanos estén garantizados por parte del Estado, en este caso, bueno, de los privilegiados que son los niños. Tanda de media hora y regresamos con más información. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto, como si no hubiese hecho nada, y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido en 25 de mayo? Los repudios. No hay derecho, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. Sebastián Ochoa se encuentra en Bolivia, él es corresponsal de Página 12 en este país. Quisiéramos conocer tu opinión en torno a lo que logra finalmente el gobierno de alcanzar esta ley electoral en el Congreso, que lo presentó como un triunfo, pero en el medio existían muchas dudas en torno a qué tuvo que dejar por el camino. Creo que tuvo varias concesiones que realizar el gobierno para hacer esta ley. La oposición había exigido que se hiciera un nuevo padrón electoral, uno biométrico. Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento. Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. Sábado, 15 horas, por tu estación de radio. Este 28 de diciembre en la radio, de 20 a 24 horas, cierre del año de Mundo Bullicio. Te esperamos acá en la radio y entre proyecciones, teatros y bandas, ver una forma elegante, discreta y con glamour de despedir este año. Este 28 de diciembre en la radio, de 20 a 24 horas. Cierre del año de Mundo Bullicio. Con proyecciones, teatro, bandas, transmisión en vivo. ¡Transmisión en vivo! ¡Comiendo! Peor para el sol. Caminos cruzados. ¿Y de qué se trata? Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, ¿sí?, destacado músico de jazz, totalmente, convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros. Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Moreno. Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Estás escuchando Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. 90.1. Bueno, vamos a charlar en estos momentos y darles información a ustedes. Cubrir un poco más de lo que ayer expresó en estos micrófonos el concejal Leonardo Coppola. Las ordenanzas fiscal, tributaria y tarifaria son muy importantes porque dan cuerpo a lo que es el presupuesto. Ayer no se votó el presupuesto, será la semana que viene. Generalmente cuando hay lineamientos claros, sobre todo en coparticipación de provincia, que es lo que se demoró este año, una vez que se votan las ordenanzas que señalaba recién, se pasa a la votación del presupuesto. No es lo que ocurrió este año, por lo que provincia tuvo que trabajar y mucho para obtener un acompañamiento del Frente Renovador. Básicamente la discusión estaba en el endeudamiento, si era para gastos corrientes, renta general, o para dotar de programas específicos apuntalados estos fundamentalmente en la seguridad, y a partir de ese cierre es que el gobierno comunal y cualquier municipio tiene que hacer cálculos a partir de la coparticipación girada y las proyecciones que tiene cualquier comuna en recursos propios. Está en línea el presidente del bloque Frente para la Victoria, Carlos Benítez, que nos atiende amablemente en la mañana de hoy. Carlos, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Rubén, ¿cómo están? Bueno, la discusión estuvo planteada en la previa, y lo charlábamos ayer con el concejal del PRO, Frente Renovador Coppola, de la tasa ambiental. Quiero preguntarte si ayer un tipo de modificación en cuanto esa tasa va a tener un fondo específico con la recaudación, ¿o va a rentas generales, o se aprobó y después se discute? No, quedaron como algunos caminos abiertos. En realidad la votación concreta fue sin modificaciones. Ajá. Así es como ha salido aprobada, entendiendo que la base imponible que fija la fiscal para el destino de esos fondos están vinculados al tema ambiental, de capacitación, de difusión, de toma de conciencia, ¿no? La tasa tiene ese fin, pero no hay un programa específico. No necesariamente hay un programa específico. se construirá seguramente posterior, una vez que comience. En realidad, el planteo de ayer fue crear la tasa, ¿no? Crear. Digamos que en una situación difícil como la que tiene un municipio como este y un contexto nacional y provincial que es diferente a otros años, que vaya a rentas generales no es una hipótesis descabellada. No, entendíamos nosotros que no, entendíamos también que hay que pensarlo con este paquete mucho más amplio que está asumiendo la municipalidad a partir de la discusión del pliego nuevo del servicio de recolección de basura en Moreno, que va a tener una porción importante del presupuesto, tema que ya comencé a leer hoy específicamente, porque tampoco tenemos mucho tiempo por los feriados, por los días de los asuetos declarados. Entonces, pero entiendo que hay una parte importante del presupuesto que va a estar directamente vinculado al tema no solo de la basura, sino todo el tema de la problemática ambiental de Moreno, ¿no? Vos sos un dirigente político y del campo popular, tenés lectura de lo que está pasando a nivel nacional, por supuesto en provincia y en Moreno. Cuando hay una recomposición, una reactualización de la tasa por servicios generales que mantiene una media del 25 al 27%, una tasa de combustible y una tasa ambiental, ¿eso contribuye necesariamente a la inflación por el tipo de responsabilidad empresarial que tenemos? Uno puede plantearlo en la búsqueda de ideales, pero los empresarios, más en tiempos de retracción económica o dificultades económicas, siempre han trasladado cualquier aumento al consumidor final. ¿Esto es así? Sí, a ver, entendemos esa realidad, también entendemos que, a ver, hay que darse la posibilidad en algún momento, esto lo venimos discutiendo no solo desde la oposición, sino también desde el bloque. Creo que en ese marco la oposición ayer encuadra bien la discusión en su exposición en la sesión, que hay que repensar el sistema tributario, vamos a llamarlo para que nos entendamos claramente, en los distritos, en los municipios, en los gobiernos locales. Las formas de recaudación clásicas que seguimos teniendo no pueden abordar las prioridades de la población tal cual establecidas. De hecho, nuestra famosa tasa de servicios generales no puede cubrir de ninguna forma, porque no está instalado ni en la cultura social ni en el mismo Estado como dinámica de salir a buscarle y a capturar de alguna manera ese recurso para poder dar servicios a la población tal cual está planteado hoy. Me parece que hay que empezar a pensar algunos otros caminos. Estas tasas que se crean quizá abren una punta de discusión en el sentido de pensar un nuevo sistema tributario. Lo que ninguno de nosotros tiene en la mano hoy, que es si a futuro esto realmente, darán resultado o no, si realmente la sobrecarga hacia la población será en mayor medida o no, qué formas afectan. En la realidad se están buscando caminos diferentes que permitan ir construyendo un sistema tributario. Vamos discutiendo, ustedes han sido testigos que hasta desde nuestro bloque hemos fijado postura respecto de nuestro departamento ejecutivo frente a algunos temas que nosotros entendemos que están prácticamente agotados, ¿no? Me refiero a de una presión impositiva que obliga hasta judicializar determinadas cuestiones y luego termina siendo una carga del Estado resolver el tema, por ejemplo, de las condonaciones, ¿no? Este sistema está, entendemos nosotros, y hay que buscar otros caminos. Bueno, se está en esa búsqueda, me parece que son esas prácticas las que se están intentando impulsar, ¿no? Como para a ver, hacer un análisis y una respuesta a lo que vos planteás. En el año 2003, estamos haciendo como repasos, ¿no? Pero sí, yo recuerdo que en el año 2003 lo que vos decías aparecía en el Consejo Deliberante. Cómo la tasa por servicios generales, que es la vieja alumbrado, barrio y limpieza, estaba desactualizada por la función que tenía un municipio en el año 2003, que esto es asistencia social. Y cada presupuesto y cada ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria, te digo, por lo menos hasta el año 2007, tenía desde el oficialismo una defensa de esta tipología. Claro. Es decir, no podemos asfaltar las calles porque lo primero es lo social. Claro. Entonces, se perdió el concepto de tasa porque vos sabés bien que la tasa es una contraprestación. Sí. Entonces, si ustedes no pueden, el gobierno no puede capturar más recursos que los que captura, que es la media del 33, aunque se ha dicho que es el 41, estaría muy bien que expliquen cómo se llegó al 41, lo que van haciendo los municipios es buscar capturas directas. Esto es, el que va a cargar nafta tiene que cargar nafta. Puede que la tasa la pague o no y se banque un juicio. Ahora, el auto tiene que andar. Sí. Entonces, paga el litro de nafta y ahí están los 13 centavos. El que va a comprar una lata de gaseosa, pañales y demás, tiene que comprar pañales para el nene. Entonces, me parece que son capturas directas lo que están buscando los intendentes para no quedarse anclado en una tasa por servicios generales que no da un resultado y la dependencia de lo que es coparticipación provincial y los fondos que puede enviar Nación es mayor y es muy peligroso porque hace inviable cualquier administración. Exacto. ¿No? Sí, sí, sí, ese creo que va por ahí, uno de los criterios, y me parece que a eso hay que adosarle, que Moreno tiene institucionalmente, y de hecho la fiscal así lo manifiesta, cierta captura de la renta vinculada al tema de la tierra, vinculada al tema de la explotación inmobiliaria. Ahí necesitaríamos, por ejemplo, que la provincia avance concretamente con la promulgación y la efectiva reglamentación de una serie de leyes que ya están aprobadas en la provincia de Buenos Aires, que permitirían dar a los municipios una mayor cantidad de herramientas en un lugar, por ejemplo, como Moreno, donde la tierra es un elemento central, ¿no? Digo, ¿Qué ley? ¿La ley de justo acceso al hábitat? La de justo acceso al hábitat y luego también una serie de propuestas de reformas impositivas en la misma provincia que permitirían dotar a los municipios la capacidad de capturar renta, ¿no? Bien, ¿tenés algún proyecto como de los que vos estás mencionando que provincia debería impulsar para capturar mayor renta? No, bueno, el de justo acceso al hábitat lo plantea, digo, abiertamente, ¿no? Y dotar a los municipios de mayor posibilidad, digo, eso está. Está esa ley, está aprobada por las cámaras, está promulgada por el Ejecutivo Provincial y no está reglamentada. Tengo entendido que ayer apareció la información y se reglamentó la ley. Ah, mirá vos, bueno, buen dato. Tengo entendido. Vamos a ver. Ojalá y ojalá sepamos concreto cómo es esa reglamentación, ¿no? Vamos, hoy no tuvimos tiempo para hacer el laburo de saber si se reglamentó, cómo se reglamentó, pero... Ah, bien, me voy a poner a buscarlo ya, a ver sí, si tenemos... fíjate, inclusive sobre esa ley es muy interesante porque nosotros tuvimos el día de la votación del proyecto en diputados y fue presentado de una manera, por lo menos para mí, mentirosa y falaz. En tanto, se decía que los countries iban a pagar un 10% de lo que como valor tiene un country, lo cual inclusive lo tomó el grupo Clarín, los countries van a pagar para que se financien, lo cual no era cierto porque no hablaba de los countries que están hoy, sino de la construcción de nuevos barrios cerrados a futuro. Por lo tanto, me parece que la explicación que se tiene que dar debe ser muy concreta, primero para no generar falsas expectativas, tal cual. Y que tiene que ver con un desarrollo que se lo cuestiona mucho a Tigre con absoluta razón, porque es los ricos y los pobres, pero esa ley propugna un desarrollo de emprendimientos urbanísticos para que un 10%, cuando se hace toda la obra de infraestructura, pague el condominio para que el municipio absorba esa renta y dé sustento a ciertas respuestas habitacionales. Ese es el concepto y el espíritu de la ley. Sí, habrá que ver ahí en la reglamentación, en lo concreto, cómo quedó plasmado. Esa es una modificación que se introdujo en la discusión legislativa en la provincia, que no era el escrito original, ¿no? Sí. Esto sí es parte de la realidad. Sí. Y el que impulsó la ley es el diputado España, de Mercedes, que tiene algunos campos, y lo reconoció en la nota que pudimos hacer, que eso favorecía a que los campos ociosos se convirtieran en nuevos emprendimientos urbanísticos para un sector social, evidentemente, que no tiene que ver con lo popular. Bernardo está aquí en la mesa, también quería charlar con vos. Dale, gracias. Buen día, Benítez. Hola, buen día. Estábamos mirando y en Infocielo, que es un portal de noticias de la provincia de Buenos Aires, dice que efectivamente se ha reglamentado la ley de justo acceso al hábitat. Ah, bien, bien. Ahí leeremos, buscaremos entonces en la provincia, seguramente ni bien la tengan promulgada, la colgarán en la página. Entonces podremos acceder a esa reglamentación. Esperemos que así sea. En relación a lo que usted comentaba de la creación de tasas o de impuestos que no sean tan regresivos, ¿qué propuestas, digamos, están impulsando ustedes? ¿Están impulsando algún tipo de propuesta en ese sentido particular, más allá de la legislación provincial, digo, a nivel municipal, a nivel local? Mirá, le comentaba recién a Rubén, hay un conjunto de discusiones que nosotros estamos dando al interior del legislativo local, no solamente al interior de nuestro bloque, sino con las diversas fuerzas políticas que están aquí, y también con el ejecutivo local, lo cual implica, por ejemplo, capacidad de análisis, de estudio, de producción, que hoy no lo estamos teniendo, más que intuiciones, propuestas diversas. Entonces digo, no te podría decir hoy, bueno, ¿qué herramienta concreta estamos proponiendo de cara a futuro para repensar el sistema tributario en lo local? Pero sí hay un conjunto de discusiones que entendemos que son problemáticas, para resolver, que cargan, digo, al contribuyente más pequeño y no terminan siendo redistributivas, que hay que dar un salto de calidad respecto de esta cuestión, ¿no? Esta es la discusión central y lo que estamos sosteniendo por estos días. Lo cierto es que mientras tanto el municipio tiene que seguir andando. Hubo todo un proceso en esta última semana, en lo concreto, donde sacamos un montón de cuestiones que luego no se logran plasmar en la fiscal, justamente porque implicarían otra cantidad de tiempo que no era el que disponíamos concretamente este año. Por algunas cuestiones que planteaba Rubén cuando introducía la nota, que tienen que ver si ciertamente con un atraso importante de la provincia en el envío de los números reales con los cuales por coparticipación íbamos a contar los municipios, y tiene que ver también con las realidades concretas de la vida institucional burocrática, si quiere, del Estado, la asunción de los nuevos concejales, el proceso de ponerlos al día y reacomodarlos, digo, esas cuestiones fueron atrasando discusiones, ¿no? Y este atraso de las discusiones, ¿usted a qué lo atribuye? ¿Simplemente a los tiempos propios de la burocracia? No, lo explicitaba claramente recién, implica, los estados locales tienen que cambiar el paradigma sobre el cual están contribuyendo y a su vez están receptando contribuciones de los vecinos, si se quiere, por lo cual de alguna manera se hacen de los fondos que necesitan para brindar el servicio que los municipios prestan. Yo digo, tengo esa claridad, es decir, el paradigma sobre el cual estamos parados para la recaudación impositiva, el cobro de tasas, las formas, no responden a la necesidad social que tiene un municipio y a la necesidad que tiene la población para que ese municipio le responda, ¿no? Pero me refiero concretamente, el obstáculo para que estas propuestas salgan a la luz, digamos, que puedan articularse de algún modo y que este debate de cambio de paradigma se dé, ¿cuál sería? No, implica mucho estudio. ¿La derecha? Implica... No tiene que ver, no, creo que no. Yo creo que tiene que ver muy fuertemente con... La falta de participación de la población. Bueno, esa es una de las claves de los paradigmas de los cuales te estoy hablando, en lo concreto. Ahora, lo que yo me refería más concretamente es que las medidas tributarias implican la posibilidad de contar con equipos de especialistas, la posibilidad de desarrollar propuestas políticas concretas y luego que buscar que esas propuestas políticas tengan aceptación en la población como forma, porque si no, vos lanzás medidas que pueden parecer progresistas en el sentido tributario, pero luego la enemistad poblacional es muy grande porque la conciencia poblacional, la cultura instalada, es que no están las prioridades de la población el pago de los impuestos, ¿no? Sí, ahí en lo que está diciendo el concejal Carlos Benítez, es muy interesante no solamente debatirlo, sino resolverlo, y eso se resuelve primero con participación, y la participación tiene que tener información. Y me refiero a que si el municipio no presta un servicio mínimo, cualquier contribuyente no va a querer pagar ninguna otra tasa. Entonces, como la forma es obsoleta en gran medida, se tienen que buscar tasas de recaudación rápida, ¿sí? Por eso, para mí, la tasa de ambiente y la tasa de combustible, y se lo estoy diciendo a Benítez, tiene que ver con un paradigma de recaudación, no de modificación del paradigma, ¿se entiende? Tiene que, mirá, ver con un criterio de sí, recaudación. Yo creo que ahí igualmente hay un como un argumento falaz. Creo que también yo lo discuto con mis vecinos, sí, ¿no? Yo me reúno todas las semanas con mis propios vecinos, digo, en mi barrio, ¿no? Sí. Y este concepto de que los vecinos no pagan los impuestos porque no lo ven, yo lo cuestiono. En cierto sentido. Y paga el 33%. Lo cuestiono en cierto sentido porque entiendo que un municipio, un estado provincial, un estado nacional, brindan muchísimos más servicios que los que cotidianamente se ven. Por supuesto que los que cotidianamente se ven son los que nos afectan a nosotros, la basura en la calle, la luz que no se arregla, la calle que se termina rompiendo y no logramos rebachearla. Digo, es cierto que eso es lo que se ve. Ahora, un estado vende un conjunto de servicios sí. que no están necesariamente vinculados a ese concepto de la obra pública como contraprestación, porque cuando necesitamos una ambulancia, la ambulancia va, porque cuando necesitamos una vacuna gratuita, la vacuna está, sí. porque cuando necesitamos un asesoramiento en el hospital público o en la salita, el médico está, digo, con defectos, por supuesto que con defectos, yo no niego que no tengamos debilidades como Estado para abordar esas cosas, pero la tasa que se le cobra al vecino, tanto de servicios generales como otras, que están manifestadas en la fiscal, sirven para brindar un conjunto de servicios. Lo que yo digo es, esas tasas como están planteadas hoy no alcanzan. Sí. Implica un esfuerzo de la sociedad. Y después yo vuelvo a repetirte y acuerdo con lo que ustedes plantean. Lo de la participación social, el manejo de la información, el nivel de comunicación que tienen que tener los estados locales en este momento con las poblaciones que forman parte de su territorio, tiene que incrementarse de una manera sideral para que la gente tenga elementos y pueda comprender realmente a dónde va lo que aporta. Eso creo que sí. En esta ida y vuelta que planteas y sí. me parece interesante, porque lo estamos planteando en el marco de respeto, uh-huh. Cada vez que puedo revisar una rendición de cuentas y charlando con tipos que entienden de técnica presupuestaria y de recaudación, uh-huh. No es que me sorprendió, tiene que ver con conceptos de clase, Carlos, uh-huh. que los que menos tienen cuentan con una cultura de pago para no perder lo poco que ostentan, ¿sí? Uh-huh. Hay sectores, por eso te decía, hay un 33% que históricamente paga. Yo digo, el argumento para no pagar es... Yo quiero un servicio, porque pagan impuestos. La tasa tiene un concepto de contraprestación. Así que eso para mí es claro explicarlo, porque eso tiene que ver con la información. Es una contraprestación. Si no es un impuesto, sí. yo te grabo y me tenés, exacto, que pagar. Me tenés que pagar. Entonces, cuando hablo de la prestación de alumbrado, barrido y limpieza, es porque el concepto de la tasa tiene eso, básicamente. Y te decía, cuando se abrió hace años una tasa de reconocimiento social que era pagar 20 pesos por bimestre, los que más pagaban eran los que menos tenían. Y yo siempre hago esta pregunta, y una pregunta final para vos, que la hago desde hace muchos años. Sí, la fiscal, pero tributaria y tarifaria, tiene este año, pensando en el 2014, un gravamen superior para los sectores más pudientes. Estoy hablando de countries, barrios cerrados y aquellos sectores que siguen acumulando en estos últimos 10 años mucho más de lo que tenían y guardan privilegios y siguen acrecentando privilegios. Esto es una discusión tributaria que hace años, vos la escuchás también, sí, una reforma tributaria que no se hizo ni a nivel nacional, ni provincial, ni local. Quiero saber si en lo local se pudo hacer pensando en 2014. Yo quiero sí decirte algunas cosas que van vinculadas con un proceso, no necesariamente con lo que votamos ayer. Digo, el año pasado se discutió fuertemente el tema de la tierra, luego porque he sido partícipe de esa discusión, sí. en Moreno, y hubo un ajuste de tasas, por ejemplo, en el marco de la especulación inmobiliaria en Moreno, que anduvo rondando el 50, que después luego nadie lo informó, no se notó, pero nosotros hemos trabajado sobre eso. De hecho, dos cuestiones, te cuento que digo, que me parece que quedaron, sí. en el tintero, yo comparto con ustedes que quedaron en el tintero. Una es la que tiene que ver con cómo empezamos a grabar el proceso de especulación inmobiliaria que se va dando en Moreno a partir de la construcción de un conjunto de departamentos, si se quiere, de edificios de departamentos, los centros urbanos, sí. que están habilitados por zonificación y que luego no necesariamente están a la venta. Entonces, digo, eso es una discusión que nos quedó en el tintero, fue planteada por este concejal. Sí. ¿Va? Debo decir, ¿pasó? ¿Cómo ayudás desde el Estado local a que eso que se produce en Moreno, sí. como que genera trabajo, que genera inversión, que genera, tiene que llegar a la gente con mayores facilidades de pago, sí, o abaratar costos si fuera necesario, y si no, que los alquilen, uh-huh. ¿va? Y si no, que los alquilen. ¿Y eso no se pudo grabar en la propuesta que eso no se puede grabar todavía porque necesitamos algunos elementos que habilite la provincia justamente para dotar al municipio para la capacidad de realizarlo. Bueno, sí. esa es una de las que quedó en el tintero. Otra cuestión concreta que me parece que queda en el tintero es una situación que yo planteé también desde lo personal, concretamente. Yo tengo un crédito hipotecario desde el año 2001 con el Banco Nación. Todavía me quedan años de pago de ese crédito hipotecario. El Banco Nación, a mí, todos los años, me pide una vez al año mis impuestos provinciales y locales al día. O sea, yo tengo que presentarle al Banco Nación de la República Argentina una vez al año, cuando ellos lo requieren, por tener un crédito hipotecario, mis impuestos al día. Bueno, yo quisiera saber cuántos bancos, en la provincia de Buenos Aires, en Moreno, hacen esto con sus clientes. Claro. Tendríamos que desarrollar uh-huh. una línea de acción, de trabajo y de convenio. Esto no es ni presión, no es nada. Es una línea de convenio con los bancos que hacen préstamos al consumo, al desarrollo industrial y comercial, a la vivienda, una forma de seguimiento donde también el conjunto de los actores económicos que están presentes en el distrito toman conciencia que son parte de este distrito y que tienen una responsabilidad, ¿no? Estas cuestiones para mí son claves en los próximos tiempos, claro. Y podemos pensar en desarrollarlas, ¿no? Sí. Inclusive, te digo, Carlos, que a lo que vos te preguntás, si los bancos siguen a los grandes clientes, no, porque son grandes. Bueno, ese es un paradigma, ¿ves? Ese es un paradigma. Y está bien que hagas la diferenciación porque son planteos personales desde tu visión política. Uh-huh. El cuerpo debería acompañar o tu fuerza política debería acompañar, ¿no? Sí, a dar una discusión en, de ese tipo. En eso las discusiones están habilitadas, están legitimadas. Hay que construir las herramientas concretas que permitan esa posibilidad. Algunas creo que nos competen a nosotros y otras competen al Ejecutivo. Este caso de que último uh-huh. que te contaba, sí. me parece que es una línea que tranquilamente puede desarrollar el Ejecutivo local, sea el gobierno que nosotros representamos o sea otro gobierno, que implique una mejora en las condiciones, porque si no, lo que está sucediendo es que estos grandes capitales están exentos de toda discusión y de responsabilidad sobre lo que tienen el local, ¿no? Bueno, entonces ahí coincidimos que en la última década los que tenían han acumulado mucho más. Inclusive esto que decís vos de los emprendimientos inmobiliarios en Moreno son tan visibles, Carlos. Uh-huh. Es decir, a donde ves un espacio se está levantando un edificio. Moreno Centro es impresionante y va a tener un impacto que tal vez es para trabajar los del Consejo Deliberante, el impacto que va a tener en la prestación de servicios sea agua y luz, ¿no? Porque hay que ver si se están haciendo las obras de infraestructura para que uh-huh. no absorban lo poco que tenemos. Bueno, exactamente, con uh-huh. el mismo criterio en el cual, en esa línea voy yo concreto, en el mismo criterio que aplicamos la tasa vial a partir del cobro de la nafta, tranquilamente podría construirse un aporte, si querés llamarle, desde esos sectores de desarrollo inmobiliario sí. al conjunto de la población de Moreno, porque lo van a afectar. Porque lo van a afectar. Carlos, la última y muchas gracias. Ayer se votó por unanimidad el proyecto. ¿Estaban todos los concejales presentes? Estuvimos todos los concejales presentes hasta el momento que la concejal Claudia Seff tuvo que retirarse por motivos familiares, básicamente. Sí. Luego estuvo la totalidad. Carlos, muchas gracias. Muy amable a ustedes. Allí pasaba Carlos Benítez, presidente del Consejo, presidente del bloque del Frente para Victoria, secretario de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, hablando de la votación ayer por unanimidad de las ordenanzas fiscal, tributaria y tarifaria. En 2011 el Trébol cobró 32 millones por levantar la basura. Tuvieron un mes sin recolectar la basura. Un mes. En el 2012 cobrará 72 millones. Y él dice: el presupuesto es el que tenemos, es el real, no estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad. Basura, tira tu mente y veo basura. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. Y en tu corazón. Bueno, ayer se consumó algo que era absolutamente previsible, y al ser tan previsible, los medios de comunicación lo trabajaron con cierta tranquilidad, porque era previsible. Nosotros insistimos en el recorte que traten de ver el cambio de paradigma de Clarín y del gobierno, traten de verlo, porque nos estuvieron entreteniendo ¿cuántos años? 5 años. 2008, 2009 fue, 2009, con una pelea que era, con una buena pelea. 5 años. Era una buena pelea. Una muy buena pelea. Era una pelea de catch. Una pelea de catch. Buena pelea, ¿no? Y hoy el cambio es notable y notorio. El nuevo Senado de la Nación, esto lo tenemos que señalar porque quienes están hoy en el Senado forman parte de la renovación producto de las elecciones, las PASO primero y la general definitiva después. Entonces, el Senado de la Nación, ¿sí?, en el día de ayer aprobó el pliego de ascenso del general Milani. Pichetto, que es un, a ver, un sujeto legislativo y es un bicho dentro del Congreso, fue el encargado de señalar de la manera más directa posible que Milani es una decisión de Cristina Fernández de Kirchner. Y un verborrágico como Aníbal Fernández también. Después le aportó Aníbal Fernández algo que demuestra la capacidad de negociación y la destrucción de la historia. Y mancillar una vez más la historia. La historia de los que no están. Bueno, Milani es el jefe que quería Cristina, el ascenso, y dijeron, claro, en esta tercera oportunidad se lo cuestiona. En las otras dos, no. Y entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es que institucionalmente pueden hacer los que se les cante? Los que tengan ganas, y lo hacen. Pero hay una madre en La Rioja que denuncia que su hijo fue desaparecido por Milani, que el Centro de Estudios Legales y Sociales de Berbisky, que ahora es tomado por el Grupo Clarín como qué bueno Berbisky, lo objetó después que salió la información de que nunca más de La Rioja estaba el nombre de Milani, pero básicamente por las declaraciones testimoniales que se tomaron en la causa. No por Berbisky. Nosotros queremos salir de Berbisky. Berbisky es un hombre que trabaja para el gobierno y es funcional al gobierno. Le damos dimensión al testimonio de una madre y de personas anónimas, desconocidas para la mayoría de la opinión pública, que están señalando hace años que Milani formó parte del equipo represor y la estructura represora y genocida. Y ese es un valor que no se puede tirar a la basura. Y lo que hicieron fue tirar a la basura, pisotearlo y subir el cuadro de Milani en el lugar que estaba el cuadro de Videla. Berbisky y el CELS ha trabajado en todos estos años en la contradicción interna. Ha sido uno de esos sectores en los cuales, confluyendo con el kirchnerismo en general, ha trabajado en mostrar, bueno, pero también lo malo está señalado desde el interior propio del kirchnerismo. Es decir, hay algo dentro del kirchnerismo que es progresivo, que es progresista y que presenta un conflicto dialéctico que permite pensar en una profundización hacia la izquierda y que, bueno, el CELS ha participado apoyando a los COM, los ha asesorado en su momento, a la Comunidad de la Primavera, ha digamos, denunciado a Milani, ha denunciado a Bergoglio. Pero, por supuesto, en momentos de resolución nunca ha llegado más arriba. Quiero decir, Berbisky nunca ha, primero, por supuesto, nunca ha roto con el kirchnerismo, pero por otro lado, nunca ha denunciado a aquellos sectores, a aquellos actores que deciden no ser tan críticos y ha, en definitiva, ayudado a la unión de lo inunible. Déjame decirte una cosa. Que es un hecho real. Cuando lo asesinaron a Mariano Ferreira, el que escribió una página horrorosa y macartista fue Berbisky. ¿Sí? Es decir, todo eso que señalás, que es cierto, sirve para algo. No lo oculto, pero lo desdeño. Es secundario. Y cuando tuvo que tomar una definición en el asesinato de Mariano Ferreira, fue el primero que escribió sobre los estúpidos trotskistas que no entienden de qué trata el modelo y el sistema. Eso hizo Berbisky, una definición hizo eso. Pero justamente porque el trabajo de Berbisky tiene que ver con el canalizar aquello que es inocultable dentro de las propias filas del kirchnerismo y de ese modo ir horadando y posibilitando un diálogo que termine lavando las críticas que ellos mismos portan y que ellos mismos se atribuyen. Por eso esto que vos bien estás diciendo, pareciera como que es el CELS el único que denuncia, el único adalid, que es por supuesto parte del kirchnerismo, y que bueno, va a haber voces que van a contradecir a Berbisky y que finalmente van a ganar en esa y que finalmente ganaron, ¿no?, en esa cruzada, aprobando los pliegos, y que bueno, queda de este modo canalizada la demanda de justicia y del ataque a Milani, y bueno, el kirchnerismo ha quedado limpio en el sentido de que bueno, hubo debate. Sí. Hubo debate, nadie ha silenciado a nadie. Esto es lo mismo que ha pasado con Bergoglio. Finalmente se discutió, se debatió profundamente. Sí. En este debate que participó Berbisky, y Berbisky sigue apoyando al gobierno, ha silenciado esas críticas, porque bueno, Francisco I es el papa peronista que todos queremos, ¿no? Uh-huh. Y entonces se ha silenciado esa crítica también. Bueno, rápidamente, porque estamos excediendo el tiempo, pero queremos darles a ustedes los nombres de los que aprobaron el día de ayer el ascenso de el represor Milani. Frente para la Victoria, porque tuvo acompañamiento. El Frente para la Victoria: Eduardo Aguilar, Hilda Aguirre, Walter Barrio Nuevo, Rolando Bermejo, Rosana Andrea Bertone, Inés Blas, Salvador Cabral, Julio Catalán Mañi, Graciela de la Rosa, Liliana Fellner. Liliana Fellner tendrá algo que ver con quien fue gobernador de Jujuy, seguramente. Seguramente. Aníbal Fernández, el de Quilmes. María Cristina del Valle Fiore. Marcelo Jorge Fuentes, que este es el defensor de cuanto proyecto de democratización, que es copiar lo que se hizo en Santa Cruz. Bueno, Fuentes, por supuesto, dijo presente. Estuvieron todos presentes allá. Silvina García Larraburu. Sandra Jiménez. Ruperto Godoy. Pablo González. Pedro Guastavino. Marcelo Alejandro Horacio Guinle. Guilde. Sí. Juan Irrazábal. Elizabeth Sigrid Cunat. María Lavado. ¿Ah? María Lavado. Bueno. Mirta Luna. María Laura Leguizamón. José Miguel Ángel Mayans. Sergio Francisco Mancilla. Bien. Daniel Raúl Pérsico. Vamos a darle movimiento a esto porque no terminamos más. Miguel Ángel Pichetto. María Inés Pirate Vergara. Marina Riofrío. Beatriz Liliana Rosqués de Alperovich. Y Rodolfo Julio Urtubey. Urtubey. Estaban todos. Presidido esto por el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. Acompañaron el federalismo santafesino, Roxana La Torre, el Partido Liberal de Corrientes, Josefina Meave. Frente de Todos, José María Roldán. Partido Justicialista de La Pampa, María Ibonet. Frente Cívico por Santiago. Ada Rosa Iturres de Capellini. Gerardo Zamora. Gerardo Zamora. Y Gerardo Montenegro. Gerardo Zamora, el ex gobernador de Santiago del Estero. Es radical. Que ganó por el 50. Ganó la mujer. La mujer es gobernadora, pero no sabía que Gerardo Zamora es... ¿Será este Gerardo Zamora? No lo sé. Bueno, estos son los que aprobaron el día de ayer el ascenso del represor y genocida Milani. Lo tenemos que decir así. Quienes votaron a Milani fueron estos. Y tenemos una frase final que querías vos señalar, Bernardo, dale. Ya que nos extendimos. Bueno, como hemos trabajado y ustedes seguramente saben, uno de los pilares para la imposición de Milani como jefe del ejército lo dio Eve de Bonafini en el órgano impreso Ni un paso atrás de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. En esta entrevista que la propia Eve de Bonafini le hizo al represor, dice lo siguiente: esta entrevista fue realizada antes, digamos, del tratamiento de los pliegos, Y en esa entrevista, una de las reflexiones de Eve de Bonafini dice lo siguiente: las calumnias e injurias vertidas, esto lo dice Milani, perdón, sobre mi persona por parte de multimedios monopólicos y dirigentes políticos opositores al gobierno, han buscado exclusivamente perjudicar a la presidente y tratar... Estoy reactualizando la página, perdón. Sí. Cuestiones. Y hay que imprimir. Tengo que tener una impresora. Y ahí estamos. Hasta las 12. Ahí estamos. Ahí estamos. Y tratar de impedir que el ejército participe activamente de un proyecto nacional. Ahí está. Es decir, esto es lo que dijo Milani. A lo que raudamente y rápidamente Eve de Bonafini exclamó y agregó: los medios te arman una bola que Dios mío. Y el general analizó: esta confrontación de un grupo de unos medios que quieren manejar todo, instalan historia, fabrican, si les gusta el gobierno, bueno, si no les gusta más, bueno, se acabó, que venga otro, tiene que venir otro que ellos dicen cuál es. Todas las críticas al gobierno, y dice, esto era a lo que quería llegar, dice en un momento, a partir de esto, de la reflexión, Eve de Bonafini dice esto: ¿ustedes no pueden intervenir en política?, le preguntó Bonafini al jefe del ejército, quien explicó: no, estando en actividad no podemos intervenir en política. Me quedo con la pregunta: ¿ustedes no pueden intervenir en política?, le pregunta a un militar genocida Eve de Bonafini. Milani es el jefe. Con mucho quería... dolor, decimos. Sí, esto. Claro, por supuesto. No solamente con mucho dolor, espanto y una enorme preocupación. Porque el cambio de Clarín con el gobierno para buscar un cierre tiene que ver con que pusieron en la mesa sus apetencias. En el medio seguimos estando nosotros. Nosotros, digo, el pueblo, ¿no? Porque nos consideramos parte del mismo. Milani sostiene en esa entrevista que fue pautada con Eve sabiendo que el pliego se iba a aprobar. Es decir, el respaldo a la postulación de Milani tiene la chapa de Eve Bonafini en esa revista, que es Ni un paso atrás. Y cuando Eve Bonafini dice: ustedes no pueden participar, todavía se sostiene, y si no, bueno, no tenemos tiempo, ya nos tenemos que ir. Edgardo de Petri es el que más está sosteniendo la idea de la desestabilización. Y si las coordenadas económicas no son buenas, porque no son favorables, y se vuelve a cabalgar sobre la desestabilización, esto que vos estabas leyendo recién es un preludio de lo que puede hacer, porque Milani se ha declarado como defensor del gobierno nacional y popular. Entonces, es el sueño de muchos trasnochados de que el ejército se haya recuperado, que haya entendido la defensa de un gobierno nacional y popular, y pueda estar al servicio de ese gobierno nacional y popular, básicamente la decisión que tome la presidenta de la nación. Es esto lo que guarda el ascenso de Milani. Todo lo demás, si aparecen elementos que lo cuestionen, fueron realmente obliterados, porque no es lo que importa. Lo que importa es el temor a que, por propia impericia del gobierno, en cuestiones que ya no son políticas, son económicas, comience a tallar una dificultad que sea insostenible. Bueno, están las policías, y si las policías no actúan, está el ejército, y Milani se ha confesado un defensor de la política del gobierno nacional y popular, del cual él se siente parte. Lo que leíamos previamente, lo leíamos de la página de Perfil. Ahora vamos a leer cómo cierra la información Tiempo Argentino, Infonews. Y dice lo siguiente: Eve de Bonafini pregunta, ¿por qué no se acercan los militares más a la gente de los barrios? ¿Qué pasa? ¿La gente no los quiere? ¿Los rechaza? Bueno, no, en los últimos 3 meses hemos tenido 80 médicos trabajando en el conurbano. A nosotros nos gustaría participar mucho más. La presidente formó ahora una secretaría dentro del Ministerio de Defensa de coordinación con las emergencias. Se refiere a la Secretaría de Coordinación Militar de Asistencia en Emergencias. Yo decía recién, ojalá pudiéramos trabajar en barrios, en casas. Luego, y aquí cierra la nota, Bonafini sugiere que el ejército tiene que ir a las villas, ante lo que Milani responde: no depende de mí. Si me dijeran, bueno, te damos una villa cualquiera y tenés ahí para trabajar y urbanizar, yo creo que sería espectacular. Así cierra la nota Infonews. Tiempo argentino. Tiempo argentino. Nos vamos, gringo. Nos vamos. Reflexionen sobre esto, si tienen tiempo, si les interesa. Es un armado político, militar, social, económico. El tema es el financiero. Si ahí hay una falla y no se puede recuperar con todos los viajes que ha hecho Kicillof buscando ese carnaval de inversiones en Vaca Muerta, ¿sí?, para que ingresen los dólares y evitar una estampida. Bueno, hay una estructura para defender la democracia. Hay un aparato dispuesto y listo para defender la democracia. ¿Sí? Con ejército y las policías, también con una parte de la población. Es decir, no necesitamos del ejército para defender la democracia, ¿no? Si esto hubiera sido un proceso mucho más fuerte, mucho más sólido, bastaría con obtener alguna noticia y observar algunos movimientos para salir a la calle y defender lo que nos pertenece, ¿sí? Que no es propiedad ni de Cristina Fernández de Kirchner ni de Milani. Es nuestro a partir de lo que lucharon tantos que hoy no están en esta democracia. ¿Nos vamos o tenemos una información? Para cerrar, algunos mensajes de algunos oyentes. Dice, la relación entre el Estado y su fuerza armada represora es solo un ejemplo de que todos los gobernantes y los falsos críticos están para cagar al pueblo en democracia y dictadura. La misma mierda. Uh-huh. Esto dice María de Catones. María Catones. Bueno, ¿algo más? No sé si hay otro. No hay más y además nos tenemos que ir ya. Nos convoca una noticia de Moreno Sur que la queremos ir a chequear rápidamente antes de darla a conocer. Precisamente por una cuestión de responsabilidad periodística, lo vamos a decir así. Antes de cerrar, quería recordar, y ya nos estamos yendo y nos vamos alargando, pero bueno, lo hacemos rápidamente, el Festival Anticarcelario a un año del asesinato de Florencia La China Cuellar, este lunes, próximo lunes, 23 de diciembre, en Plaza 11 a las 17 horas. Convocan familiares y amigos de Florencia Cuellar, una mujer, una luchadora, que fue asesinada en el penal de Ezeiza a manos del Servicio Penitenciario Federal. Y a esto adhiere el recorte informativo. Nos vamos. Gracias por estar de ese lado. Mañana nos reencontramos aquí en la 90.1. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.